Programa Nuestros Derechos, conducido y producido por personas con discapacidad intelectual, en la radio de Los Tilos, 449 y 21D, Citibel.